La Zona Cero. Continuamos en la tertulia, la segunda hora de la tertulia de Zona Cero en la Rosa de los Vientos. rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico, las leyendas urbanas, los que queráis venir aquí con nosotros en el segundo fin de semana del mes de julio en las jornadas de puertas abiertas, los que queráis participar en el sorteo del libro que sorteamos esta noche entre todos vosotros, Los Pecados de la Biblia, infinidad de cosas. Pero antes de todo ello, yo como estoy pendiente de tantas cosas y de tantos papeles y de tantos correos y de tantas... Lorenzo, ¿qué insinuabas con lo de Malawi? Hombre, hay cosas que no se pueden contar ni a ciertas horas de la noche, ¿no? No, no pasa nada, Bruno, no te preocupes, que no pasa nada. Todos somos humanos, ¿no? No. Qué malo. Lo que él le dice que cuando tomes fabada que no vayas a Malawi. Sí, que le gusta mucho. ¿El que tomar fabada? Sí, claro. Oye, parecería un crimen tomar fabada en Malawi, ¿eh? Pobrecillos. Reparte. Lo que pasa es que puedes crear un conflicto. Ya. Por ir a la cárcel, ¿no? Claro, tuve pues, mucha gente. Sí, sí. Lo sabes por experiencia, ¿no? ¿Te pasó? No, a mí en Malawi no. En Malawi no. Vale. Lo malo es que hay gente que por prescripción médica les dicen que no se aguanten. Puedes saber. Sí, pero entre que sacas el papel o no lo sacas, ya estás en la cárcel ampliando el círculo de tus amistades. Bueno, Lorenzo, vamos a hacernos seguidores de algunos de los cultos que en los últimos tiempos, en las últimas semanas y los últimos meses están adquiriendo una especial relevancia. Algunos de ellos, bueno, motivan una pequeña sonrisa, como es el culto a Bob Esponja, nada más y nada menos. Pero hay otras iglesias y otros nuevos cultos y otras nuevas religiones que han aparecido en los últimos tiempos. Sí, hay nuevos cultos y otros antiguos que de una forma u otra pues vuelven al presente, porque yo entiendo que en la época de crisis, la crisis no solo afecta al bolsillo, sino también a las creencias, ¿no? Y surgen determinados colectivos pues que pueden en un momento determinado resultar atractivos y que, bueno, pues que por ejemplo los que traemos esta noche a la tertulia tienen miles de seguidores en todo el mundo. ¿Os acordáis de aquel del templo de vampiro, no? Bueno, pues que en Estados Unidos, por ejemplo, está teniendo un éxito tremendo. Pero bueno, como este es más conocido, lo vamos a dejar de lado. Lo que sí está claro es que los que traemos hoy dejarían a las excentricidades de los raelianos pues a la altura del betún, ¿no? Porque verdaderamente son muy excéntricos. Y si hay una iglesia que es antigua, pero bueno, ha engordado casi tanto como su profeta, esa es la iglesia maradoniana, ¿no? La iglesia de Maradona, que ya cuenta con más de 40.000 seguidores. De hecho, incluso tiene hasta sus propios 10 mandamientos, posiblemente 4. Por ejemplo, la pelota no se mancha, como dijo D10S, es decir, el número que llevaba Maradona era el 10, y en su homenaje, ¿no? Bueno, pues también dicen, por ejemplo, que amar al fútbol por encima de todas las cosas, difundir los milagros de Diego en todo el universo. La verdad es que era milagroso jugando, era un tipo extraordinario. O llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Estos son algunos de los mandamientos de la iglesia maradoniana. Pero, por ejemplo, hay otra que también está pegando bastante fuerte, que se llama, la conocen como la religión Brahatmanariyu. Lo repito, Brahatmanariyu. Esta iglesia fue fundada por Nelson Donati y afirma que Brahatmanariyu es hijo de Yahvé, sobrino de Buda, primo de Alá, nieto de Zeus y vecino de Pachacamac. Vale. Pero espérate, que además lo que ofrece esta iglesia, que vuelvo a repetir, cuenta ya con miles de seguidores en todo el mundo, son respuestas inmediatas a todas sus preguntas, vida eterna e incluso la posibilidad de crear el paraíso en la tierra y de encontrar la piedra filosofal. O sea, imaginaros, ¿no? Es bastante completa. Pero no solo es esta, sino por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, la religión presbiteriana, que fue fundada en el año 1992. Y bueno, pues ya me imagino que sabéis quién es su gran gurú, ¿no? En este caso sería Elvis Presley, ¿no? Sus miembros, además, dicen que deben de mirar hacia Las Vegas una vez al día y peregrinar a Graceland, que es el sumo templo del nuevo Dios, por lo menos una vez en la vida. Los presbiterianos deben tener siempre a la mano pues los 31 productos que el rey del rock tenía en su refrigerador. Y sus seguidores además afirman pues que Elvis no ha muerto, sino que trascendió su cuerpo físico. También tenemos, por ejemplo, otra de las más curiosas es la religión del unicornio, rosa invisible. Vuelvo a repetir, parece de coña, pero no lo es. Es que hay miles de personas, en algunos casos cientos de miles de personas, que ya se han adscrito a estos nuevos cultos, ¿no? En este caso, la religión del unicornio rosa invisible, más conocida como Uri, pues según sus seguidores, dice que el mundo fue creado por una diosa con forma de unicornio de color rosa. Y sostienen que el cuerno de la Uri fue el molde de la creación de toda vida y que por ello el ADN tiene forma de espiral. Yo no sé cómo han llegado a este tipo de conclusiones, pero bueno. Tenemos también, por ejemplo, la iglesia de los subgenios, que describe su filosofía de la siguiente manera. Dice que la iglesia es un orden de herejes y blasfemos dedicados a la vagancia total, profundizando además en la ciencia de la burla, sadofuturismo, etcétera, etcétera. Y lo que tiene esta iglesia es curioso, ¿no? Porque su gran oferta, la que te ofrecen cuando tú te ordenas dentro de la misma iglesia de los subgenios, es la eterna salvación o te devolvemos el triple de tu dinero. Además, todos los años anuncian el fin del mundo, que organizan una fiesta tremenda, ¿no? Efectivamente. Todos los años organizan el no fin del mundo y es un motivo para reunirse, porque además es una religión totalmente cachonda, y sí que estos no engañan. El momento que les das la donación, te ordenas sacerdote y luego lo destinas todo a vino. Pero de esta forma lo que te va a pensar esto es lo ociosa que está la gente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, para ociosos, los dos últimos cultos que traigo, ¿no? La primera, el último de los, el penúltimo en este caso sería la primera iglesia de Bob Esponja, o también conocida como una iglesia muy absorbente. Bueno, sería también la First Reformed Church of SpongeBob. Os habéis fijado que Bruno se ha reído, ¿eh? Una leyenda urbana que hay que desterrar. Y fijaros, la verdad es que tiene una enseñanza, pues yo creo que dentro de lo que cabe, bastante interesante, ¿no? Porque lo que busca es el regocijo en las pequeñas cosas de la vida. O sea, bueno, pues mira, eso es una buena filosofía. Claro. Una buena filosofía. De momento lo que sí está claro es que dicha iglesia pues no tiene todavía sede conocida. Me imagino que a lo mejor habrá que bucear un poquito y ver si hay una peña debajo del mar, porque posiblemente sea ese el templo. Y la última es la iglesia de los pastafaristas. Esto es una auténtica locura. Eso es el pastafarismo, esto sí que ya... Esto le hicimos un monográfico. Sí. Es una locura. Es decir, que sube... El espagueti volador. Es Ball, ¿no? El monstruo del espagueti volador. Claro. A mí lo que me ha llamado la atención de esta gente es que dicen que, por ejemplo, que el monstruo posee un nombre que si se pronuncia, mata. Pero no solo a quien lo pronuncie, sino incluso a todos aquellos que se encuentren en un radio aproximado textualmente de 6.534 kilómetros. Pues casi que no lo pronuncies, ¿no? Claro, es como cuando se metía el sumo sacerdote en el Santa Santorum y era el único que podía pronunciar ese semáforas, ¿no? Pues una cosa parecida, lo que pasa es que en este caso arrasa con lo que haya a 6.500 kilómetros a la redonda, ¿no? Sus oraciones, además, terminan siempre con la palabra ramen, que es el nombre de uno de los espaguetis más consumidos en Estados Unidos, ¿no? Y lo que más me gusta de esta nueva religión, que es posiblemente por lo que yo, pues a lo mejor me meto en ella, es porque dicen que en su cielo particular se encuentra un paraíso de nudistas y volcanes de cerveza, con lo cual, pues ahí yo me quedo. ¿Pero por qué? ¿Por los volcanes de cerveza o por los paraísos de nudistas? Pues mira, por las dos cosas, ¿por qué no? Ah, vale. Pues está a faltar la de los Jedi, ¿eh? esa es más conocida, ¿verdad? Esa es más conocida. Sí, sí. Y hay muchos australianos que están metidos en esa religión. Y además considerada muy seria, es decir, que sí, no estamos hablando de... Hombre, siempre les acompaña la fuerza. Hay una nueva religión que se llama, Almohadilla me llama poderosamente la atención, que también es un grupo de Facebook, y hablando de Facebook, muchas leyendas urbanas tienen, lógicamente Facebook es uno de los fenómenos de comunicación, la red social por excelencia, 500 millones de personas, y lógicamente se ha convertido también en un hilo comunicador de leyendas urbanas y también ha gestado muchas leyendas urbanas. Una de ellas hace no muchas semanas, seguro que recordáis la imagen de esa persona que se había tatuado en todo el cuerpo las fotos de los perfiles de sus amigos. Era un hoax, era un fraude, no, eso no había ocurrido, era una calcamonía, era un juego, pero tuvo una difusión enorme y medios de comunicación muy serios. Fijaos hasta dónde ha llegado esto del Facebook, y no era real, era también una leyenda. Y otra de las que nos has traído, Jesús, habla de alguien que hizo una burrada, aparentemente, y que también publicó el vídeo de esa burrada en Facebook. Sí. Bueno, antes de comentarte esta, siguiendo también con lo de los tatuajes, también es una leyenda urbana, nadie se ha tatuado el Repla en Sálvase la Parte. ¿Eh? El recuerdo de Constantinopla. Sí, ¿no? Repla. Siguiendo con tatuajes, un pequeño apunte más. ¿Sabéis cuál es la iglesia que está teniendo más adeptos en los últimos años, pero de una forma exponencial, es decir, en una auténtica brutalidad? La iglesia del Anticristo. Cristo, ¿recordáis? El puertorriqueño este que decía que todos sus, exactamente, sus adeptos se tatuaran el 666. Claro. Bueno, pues es una cosa increíble cómo está revolucionando esta nueva iglesia, este nuevo culto, en fin, como queramos llamarlo en el mundo. ¿Cómo se llama? Es que era Miranda, este nuevo Mesías. Sí. Bueno, Mesías tenía todos los nombres, era Mesías, Anticristo, el Elegido, en fin, lo tenía todo. Pero esa ya es más peligrosa, ¿sabes? Muchas de las que has contado pues, son cachondas. Y por propia definición así celebran sus rituales, pero estas ya son más peligrosas. O sea, cuando hay alguien más diciendo que es el anticristo, que es el Mesías, que encima son dos figuras contradictorias, ya me da mucho yuyu. Él hace una reinterpretación del Apocalipsis muy curiosa. Decía que, claro, que los malos de la película es la Iglesia Católica. Y utilizaba todos los casos de abusos en la Iglesia para decir que no, que en realidad la Iglesia era el heraldo del diablo, del maligno, y a quien la Iglesia consideraba el anticristo, que era él, pues era el bueno de la película, y venía a decir que era Cristo en una segunda venida. Sí, pero bueno, otros vamos, como tantos otros. Bueno, al hilo de lo que comentaba Bruno, pues efectivamente hay gente que hace este tipo de burradas y encima las filma, ¿no? Para que aparezca luego en Internet o en cualquiera de las redes sociales. Y este es el caso de un estadounidense que además le han acusado, claro, como es tonto, el tío lo ha dejado grabado, deja las pruebas, y le han acusado de, ni más ni menos, pues de maltratar animales. Y es que lo que hace directamente ante las cámaras es meterse en la boca un minúsculo animal, lo mastica y lo traga. Y luego encima se pega un lingotazo después de comerse el animal y choca a los cinco con la cámara, ¿no? Como diciendo, mira, qué machote soy y qué estúpido soy para hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues es cierto, ¿no?, que esto sí se puede seguir la pista y hasta hay pruebas, ¿no?, donde se evidencia que hay gente que se come pues ratones sobre todo, o en fin, o gusanos o pequeños animales, pero claro, ya que lo hagas de este tipo, ¿no?, que lo hagas de la forma tan indecente como maltrato animal y de forma tan ostensible, que llama mucho la atención de la estupidez de esta gente. Es decir, serían clásicos candidatos a darles estos premios para que, en fin, retirarles un poco de la sociedad. Y al hilo de esta noticia, que es verdad que hay varias, es decir, en este caso se puede ver directamente en YouTube cómo se ha colgado en la red a este individuo comiéndose esta pequeña rata, en este caso concreto era esta pequeña rata. Pero hay otros casos. Hay los exopolíticos. Sí, exacto. Hay otro caso que también un poco lo traigo a colación, porque va un poco también en la línea de noticias que el que lo hace es para darle, ¿os acordáis del premio Darwin? Este que hay que darle pues porque se hace un bien a la humanidad, ¿no?, a nivel genético, porque ellos mismos autoeliminan o se autocastran, ¿no?, a veces de los experimentos que hacen. Bueno, pues fijaros un poco también dentro de este mare magnum de leyendas urbanas, un señor que dice la noticia que vivía en el extremo oriente de Rusia, que se muere tras hacer una apuesta. Bueno, una apuesta, una especie como de reto, ¿no? Y es enterrarse vivo por una noche. Según él, esperaba que este ritual le iba a dar buena suerte. Hasta ahí, todo perfecto. Se lo hizo a un amigo y dijo, tú entérrame vivo en un sitio determinado, quiero pasar toda la noche porque esto me va a dar una suerte tremenda. Vamos, a partir de ese momento voy a vivir una vida diferente. Y efectivamente, le encontraron muerto a la mañana siguiente, nada, porque la lluvia había bloqueado el tubo por el cual respiraba en ese improvisado féretro, y encima, para colmo, se metió un móvil, ¿no?, pues acaso en los últimos casos tenía que acudir a una llamada urgente, y resulta que su teléfono celular o el teléfono móvil pues lo tenía apagado, fuera de cobertura. Así que, pero fíjate, recuerda un poquito la historia de la película Enterrado, un poquito, sí, aunque en este caso Enterrado este es voluntario. Y pues, sí, claro, pero el teléfono móvil bajo tierra, en la, sí, en la tumba, es hecho, no sé, seguramente muchas de las leyendas urbanas crecen y triunfan porque tocan determinados arquetipos o determinados miedos, ¿no? Sí, es verdad, y en este caso, bueno, pues posiblemente a lo mejor hay alguien tan insensato como este de hacerlo, pero aquí estamos entre esos dos terrenos, ¿no? Por una parte, la persona que lo hace, que posiblemente la noticia que tengo, y es de hace un par de semanas, no aparece el nombre del señor, no aparece la localidad, hablando de un extremo oriente de Rusia. Es decir, cuando ya son datos tan indefinidos, me hace sospechar que estamos ante una leyenda urbana. Pero es que si fuera cierto, yo le daría el premio Darwin. Bueno, enhorabuena, olé, con tus narices, que has podido hacer esto. Y luego, efectivamente, pues el ritual ha sido para que tengas una nueva vida. Posiblemente no la que él quería, ya estaba bajo tierra. Y a partir de ahí, pues ha hecho una tontería estúpida. Y a lo mejor este tipo de cosas sirve para que otros no le sigan en ese mismo camino. A mí la otra noticia, sí me hubiera gustado que hubiese sido una leyenda urbana, porque la que me ha recordado otra noticia también sobre vídeos de maltrato animal que conmocionaron el pasado mes de febrero. ¿Os acordáis de la historia del asesino canino que no se ha resuelto todavía? Así es, verdad. Y cuando me llegó esa información yo pensaba que era una leyenda urbana hasta que localizamos la página y vimos, y bueno, es que hemos estado siguiendo el tema y ha servido esa noticia, que desgraciadamente era real, la de ese miserable que torturaba y asesinaba a un cachorro de perro, lo grababa y lo colgaba en la red, ha servido para movilizar a miles de personas en todo el mundo, para plantear un cambio en la ley sobre maltrato animal en España, que eso es lo interesante, pero ha servido también para descubrir la cantidad de zumbados, psicópatas, pirados que hay dedicándose a hacer cosas como estas y a colgarlas en internet en todo el mundo. Terrorismo. El de los gatos que metía en unos frascos de cristal para que tuvieran esa forma cuadrada, ¿no? Pero en ese caso sí era leyenda urbana. Pero ojo. Pero en cierto modo venía... Claro, pero ha dado ideas y ha habido otro insensato de los muchos que hay por ahí, de estos que están en internet a santo día, que lo que ha hecho es buscar esa noticia y dijo, lo voy a hacer, y lo hizo. O sea, con un gato, claro, por supuesto no lo vendió ni nada, pero al pobre animal lo maltrató intentando emular lo que él pensaba que era una historia real, era una leyenda urbana. O sea, que muchas veces tiene ese efecto contraproducente, ¿no?, de la leyenda urbana, que siempre hay alguien que intenta imitar eso. Y el imitarlo, evidentemente, ya no corresponde a una leyenda urbana, sino que corresponde pues a un tonto lava o un psicópata que quiere convertir en realidad algo que luego lo comentaremos. Os parece, también he traído una leyenda urbana pues de los casos esos de madres o padres que matan a sus hijos en un microondas. Bueno, pues luego os contaré una historia. La historia del microondas. Hay muchísimas, cuántas leyendas urbanas relacionadas con los microondas. Infinitas. Y lo que ocurre que en determinadas ocasiones ocurre algo que parece que va por la senda de la realidad, lo que no quiere decir que todas las anteriores leyendas urbanas, eso de secarse el pelo de microondas y barbaridades que se han oído en ese estilo, sean auténticas. Todo lo que se ha dicho sobre los microondas es falso, ni siquiera sobre los aparentes perjuicios que pueden tener para la salud, que son absolutamente nulos, no hay ninguno. Pero ha habido muchas, y ahora en este caso sí que es una mujer que, por lo menos a una acusación de la policía, y ella está detenida y acusada por eso, había quemado a su bebé de tan solo 6 semanas precisamente dentro del microondas. Claro, en este caso sí que sería una leyenda urbana que se hace realidad, ¿no? Porque ya hay datos precisos, el nombre de la mujer, el lugar donde ocurre este incidente, que es en Sacramento, en Estados Unidos, en California, y es una madre que ha sido arrestada, además el martes pasado, bajo los cargos de asesinato a su hija de 6 semanas de edad. Y lo que ella reconoció es directamente pues que, en fin, que le molestaba a su niña, y no se le ocurrió otra cosa que meterla dentro del microondas y acabar con esas extensas lesiones térmicas, como así aparece en ese parte médico, como consecuencia de lo cual, pues al final esta niña murió, ¿no? Pero luego, claro, se han encontrado casos similares en Ohio, en Texas, en Virginia. De hecho, los 3 hijos más que tenía esta mujer, que se llama Kan Yan, de 29 años, de Sacramento, les han retirado y los han puesto bajo una custodia, claro, porque son menores de edad y pues ya no se fían de que esta mujer pues les pueda educar como conviene. Sí. Aquí estaríamos hablando de, o bien todo esto es falso y estaría dentro de la misma línea de estas personas que quieren matar a sus hijos o animales metiéndolos en microondas, o en este caso sí que ha intentado emular de esta forma tan salvaje una leyenda urbana para matar o asesinar a su hija. Es decir, por eso digo que las leyendas urbanas siempre tienen ese aspecto también oscuro de eso, del clásico psicópata que intenta emular o hacer pues válido pues uno de estos rituales que solo forman parte dentro de la imaginación de las leyendas urbanas, que es un poco lo que pasa con los copycats, es decir, estos que quieren emular a los asesinos en serie. Es decir, son muy chapuzas, pero dicen, yo quiero ser un Jack el Destripador, yo quiero ser pues el Estrangulador de Boston, y hacen algo parecido, peor, porque evidentemente no tienen posiblemente la saña ni la maldad, pero sí tienen la estupidez suficiente para hacer este tipo de cosas. Esos son los peligrosos también. O sea, peligrosos son unos y otros, pero creo que hay unos que son genéticos y otros pues intentan solo emular, o lo que es peor, que eso ya es para correrles a borrazos, salir en la prensa. Es decir, tener esos 5 minutos de gloria y decir, yo metí a mi gato en el microondas. Y bueno, entonces es para darle de tortas hasta Malawi. Claro, o para meterlo a él en el microondas. Sí. Pues, no, ya se encargan en Malawi. 30 años han cumplido ahora, Manuel Carvallal, de las apariciones, del comienzo del fenómeno aparicionista en el Escorial, aunque en los últimos años se ha hablado menos de los fenómenos en sí y más de la polémica sobre las diferentes congregaciones que han nacido al amparo de las apariciones en el Escorial, al amparo precisamente de Amparo Cuevas, que es la vidente del Escorial, y 50 años de las otras grandes apariciones del siglo XX en España, las de Garabandal. Sí, esta semana estamos de celebración mariana, estamos muy mariano. Yo no sé si esto es ya una... Y sorteamos el libro de Mariano Fernández Urresti, Los pecados de la Biblia. Que además es cántabro. También. Sí, no, sí, yo sí casará mucho esto de las celebraciones marianas con el libro de Mariano, pero bueno. Pues sí, esta semana se han publicado varias noticias, no solo estas, sino varias noticias que tienen el mundo de los milagros, de los fenómenos místicos... como eje, y una de ellas es el 30 aniversario de las apariciones del Escorial, y allí los virginianos, que es como llaman a los seguidores de la Virgen del Escorial, celebran el aniversario de aquel 14 de junio de 1931, domingo de la Santísima Trinidad, cuando la Santísima Virgen se habría aparecido a Amparo Cuevas. Desde entonces, ¿año has dicho qué año? 1981. Eso es que yo te había entendido otro año, pues lo digo, porque fue hace relativamente poco. Sí, bueno, sí. 30 años. 30 años. Pues desde entonces, bueno, ha hecho correr ríos de tinta. Las apariciones del Escorial, como las apariciones de Garabandal, de las que luego hablaremos, se han hecho famosas en todo el mundo. Han reunido una cantidad de seguidores que han generado unas polémicas políticas, vecinales, importantes en torno al Escorial, con cosas muy curiosas, y con varias fundaciones de carácter social que están funcionando en el Escorial desde hace mucho tiempo. En su día, Ángel Suquía, arzobispo de Madrid, hizo público ya el 12 de abril de 1985 una nota informativa sobre los fenómenos del Escorial, en la que afirmaba que no constaba el carácter sobrenatural de las supuestas apariciones y revelaciones que se daban en ese lugar conocido como Prado Nuevo, en San Lorenzo del Escorial, en las afueras de Madrid. Esta conclusión es prácticamente la misma que emite la Iglesia en casi todos los puntos aparicionistas modernos, tanto de España como de otros países. Sin embargo, es verdad que ha habido una evolución hasta llegar al punto de autorizarse la celebración de una misa los primeros sábados de cada mes en el lugar, por parte de Antonio María Rocco Varela, en el lugar donde la Virgen se habría aparecido en Amparo Cuevas, que ya no hace acto de presencia desde hace muchos años en el lugar donde comenzaron estas apariciones. Y bastante lejos de Madrid, en el otro extremo, en el norte, se celebraba esta semana, un año más, el aniversario de las apariciones de Garabandal. En este caso, este año estuvo presente, como suele ocurrir cada 2 años, Jacinta González, una de las 4 niñas, tú conoces bien el caso, Lorenzo, de las 4 niñas que en teoría presenció la aparición del Arcángel, de la Virgen y del Sagrado Corazón de Jesús. La mayoría de las videntes, curiosamente, como es el caso de Jacinta González, se casaron y están viviendo en Estados Unidos, lo que explica que un amplio porcentaje de los peregrinos que todos los años visitan Garabandal a la espera de que se produzca el milagro en el cielo prometido por las niñas hace ya 50 años, que es el aniversario que se está cumpliendo ahora, el 50 aniversario, claro, de las apariciones de Garabandal. El 24 de junio de 1961. O sea, correcto, cuando tenían 12 años estas niñas. Y desde entonces, todos los años, se celebra ese aniversario esperando. En este caso ocurrió exactamente lo mismo. La Iglesia emitió un comunicado diciendo que no constaba el carácter sobrenatural de las apariciones, ni lo contrario. Pero dejando muy claro, la Iglesia, tanto en el Escorial como en Garabandal, como en todos los puntos de aparición mariana, siempre se ha mantenido la distancia prudentemente. Es cierto que en Garabandal existe una pequeña capilla que se construyó, que no está autorizada para el culto desde el punto de vista católico, sino que fue construida por Francisco Sánchez Ventura, que fue el editor de la revista María Mensajera, un viejo amigo, pero la iglesia siempre mantiene un párroco allí, se hacen las misas oficiales, digamos, pero siempre distanciándose mucho del lugar de las apariciones, lo que no dice nada ni a favor ni en contra de los supuestos fenómenos místicos que en ambos lugares, tanto en el Escorial como en el Garabandal, se describen por parte de los testigos. Y digo se describen utilizando el presente porque todavía, ¿no?, en teoría siguen produciéndose todo tipo de fenómenos extraños. ¿Tú vas mucho por allí, Lorenzo? Pues cada vez que puedo. Mira, hombre, antes de ayer estaba por... No en plan de voto, hay que decirlo. No, es un sitio que además me gusta mucho porque San Sebastián de Garabandal está en los Montes Cántabros, es un sitio absolutamente precioso. Todos estos valles, pues imagínate, ¿no? Hasta llegar allí recorres lugares como Carmona, Linares, que son absolutamente maravillosos, y Garabandal de por sí, el propio lugar de las apariciones, yo creo que la Virgen del Carmen en este caso no hubiera podido escoger un sitio mejor, ¿no? Porque el entorno es verdaderamente maravilloso. Nosotros tuvimos en el año 95 la oportunidad, concretamente el Jueves Santo del año 95, la oportunidad de asistir al supuesto fin del mundo, es decir, no la corriente garabandalista, aquí hay dos corrientes, digamos que una oficial y otra oficiosa, pues en este caso la oficiosa, que no parte de Estados Unidos, había anunciado que el Jueves Santo del 95 llegaba al fin del mundo. Es que cuando hablas de apariciones marianas, parece que es cosas de, son cosas de locos, que parece, bueno, pues parecen chorradas, pero si llegáis a ver el movimiento que se produjo en este lugar, en ese Jueves Santo del año 95, a mí me dejó absolutamente alucinado, porque estábamos hablando de más de 20.000 personas a un lugar al que todavía hoy cuesta llegar, es decir, las carreteras son buenas, pero no dejan de ser carreteras serpenteantes por las que, para que vayan esas miles de personas, resulta difícil. Habría 7.000 estadounidenses, 2.000 franceses, 3.000 italianos. No es que los contara uno tras otro, es que cada uno iba con su estandarte de donde venía, y todos ansiaban eso, llegar allí, porque la profecía decía, o en este caso el mensaje que supuestamente dio la Virgen del Carmen, pues decía que el que estuviera allí, como suele ocurrir en todos los casos, conseguiría salvarse. Y no solo eso, los enfermos se curarían. No os digo lo que trabajó ese día Protección Civil, porque verdaderamente veías a enfermos, muy enfermos, en camilla, subiéndolos al lugar de las apariciones por esos pedregales, y es absolutamente alucinante. Lo que pasa es que a mí el tema de Garabandal, yo creo que se ha tergiversado con el paso de los años, y especialmente en el momento en el que entra Giorgio Mangino, y de un modo u otro, internacionaliza. Este es el hombre que desde Estados Unidos controla, dirige, sí, y... La Fundación Monte Carmelo. Exacto. La gestión, de hecho, iba a decir, también, en cierto modo. La gestión, que para que te hagas una idea, tienen publicaciones en todo el mundo, incluso hasta en Rusia. Es decir, es que el poder de Garabandal hoy en día es tremendamente desconocido en España, pero es que podríamos estar hablando de la tercera aparición mariana más importante del mundo después de Fátima y Lourdes. Y aquí es absolutamente desconocida. Y sin embargo, cuando vas a la Génesis, ahí es donde realmente te encuentras con algo extraño. Yo no digo que sea un fenómeno mariano, pero lo que está claro es que sí se produjeron fenómenos paranormales para tener en cuenta. Mira, recuerdo simplemente, para que te hagas una idea, al principio hay grabaciones en las que por esos pedregales se veía a las niñas de rodillas, corriendo de espaldas al camino, y la gente no era capaz de alcanzarlas de la velocidad que cogían. Incluso gente tan sumamente reputada como, por ejemplo, el doctor Ricardo Puncernau, que era director del Departamento de Neurología Clínica Universitaria de Patología General y vicepresidente de la sede central, es largo el título, de la Sociedad de Sofrología y Medicina Psicosomática de Barcelona, llegó a decir, después de analizar a estas niñas, de hacerle pruebas, por ejemplo, como era pincharles con pequeños alfileres pues en las proximidades de los ojos para ver si reaccionaban, si realmente estaban en un supuesto trance o si reaccionaban a ese pinchazo, y bueno, pues estas niñas no reaccionaban. Pues decía Puncernau, decía que desde su punto de vista era totalmente imposible aceptar científicamente, son palabras textuales, que se pueda tratar de un juego de niñas. Solo con ver los documentos gráficos que se poseen queda descartada esta suposición. No se encuentra, sin embargo, desde un punto de vista científico-médico, una explicación satisfactoria a la totalidad de los hechos, tanto fisiológicos, psicológicos, como parapsicológicos, de los extraños fenómenos de Garabandal. Y como esto, cientos y cientos de documentos, de informes, de médicos, pues por ejemplo, como el pediatra Ortiz Pérez, que llegó pues a redactar un informe amplísimo que fue dirigido a don Vicente Aldaza, que por aquel entonces era el obispo de Santander, donde dice que estas niñas no saben lo que está pasando, no sabe si realmente están viendo algo extraño o no, pero lo que está claro es que no se lo están inventando. Ahí al principio pasó algo. Conchita incluso fue recibida por el Papa. La Santa Sede, dentro de esa congregación para la causa de los santos, llegó a mostrar interés por por el fenómeno de Garabandal, porque era ciertamente extraño. No era Fátima, no era un lugar amable, no era un lugar de fácil acceso, y sin embargo allí algo estaba pasando, algo que con el tiempo se ha convertido pues en lo que se convierte en ese tipo de movimientos, pero que en su génesis e incluso ahora se produzcan fenómenos que podemos denominar paranormales, yo entiendo que no hay que descartarlo. Pero una pregunta, solamente se produce en el lugar, luego estas niñas que se han hecho mujeres no han vuelto a tener ningún mensaje, ningún contacto, ninguna visión. Las niñas, especialmente Conchita, que era, bueno, pues era la más carismática, era en cierto modo la líder de estas cuatro niñas, está a expensas de que en un momento determinado se reciba esa señal para que ella pueda transmitir el mensaje. El mensaje que es el anuncio de ese final de los tiempos. Desde el momento en el que ella es recibida por el Papa, desde el momento en el que se producen esos arrobamientos, esos trances, cuerpos pequeñitos de niñas de 12 años que quedaban completamente rígidas en el suelo y que hombres forzudos, cántabros de pro, no eran capaces de levantarlas del peso que tenían, desde entonces no ha vuelto a pasar nada. Ahora se está esperando, bueno, que llegue lo más tarde posible si es que es real, pero se está esperando a que se dé ese mensaje. Vamos a hablar de Edmund Hillary, el alpinista más famoso de la historia posiblemente, un hombre que, como tantos y tantos de los que han ido al Himalaya, cuentan su historia o tuvieron su historia personal en relación al abominable hombre de las nieves, al conocido Yeti. Y él un día obtuvo algo que podría haber sido parte de un Yeti, una prueba física de la existencia de esta criatura homínida. Y ahora esa pequeña prueba ha pasado a ser noticia porque, bueno, noticia y objeto de negocio. Sí, porque se ha subastado, lo tuvo él, bueno, iba a decir en propiedad, ni siquiera fue una propiedad, fue una especie de medio engaño, ¿no?, que hizo en un monasterio nepalí, donde consiguió esta piel supuestamente de Yeti. Durante tiempo se ha estado analizando, ha pasado por distintos laboratorios, y hace nada, en esta última semana, se ha subastado en Ginebra por más de 12.000 euros, ni más ni menos. ¿Es la piel o no es la piel del Yeti? Bueno, está claro que el que sea Edmund Hillary, ya sabes, el primero que oficialmente llega al Everest, a la cumbre, ¿no?, en el año 1953, junto con Tenzin, o sea, con el Sherpa, ¿no?, que siempre estuvo con él, incluso cuando les preguntaban quién llegó primero, siempre dijeron de forma muy caballerosa los dos que habían subido a la vez, a lo mismo, lo cual es imposible, pero bueno, siempre quedó la duda de quién es el primero que puso el pie en el año 53. Desde entonces, ya sabéis que la leyenda de Edmund Hillary pues no ha hecho más que incrementarse. Y entre las muchas cosas que él hizo, distintas expediciones, hizo una en el año 1961 en busca precisamente de las pruebas del Yeti. Él había oído hablar a muchos serpas que el abominable hombre de las nieves existía, que había dejado huellas en la nieve, que en algunos monasterios tibetanos, pero en este caso ubicados en Nepal, pues estaban asociados un poco con reliquias del Yeti, en concreto el escal, por ejemplo, que es el cuero cabelludo. Otros decían que una mano momificada, y en otros casos la piel, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hizo. Fue a distintos lugares, por ejemplo, al monasterio de Kunjun, donde estaba esta piel, donde tenía un scalp, al de Pamboche, por ejemplo, que también dice que conservan reliquias. Hace poco trajimos a la tertulia una de las noticias donde se reponía una réplica de la mano que en su momento habían sustraído, habían robado del monasterio de Pamboche. Bueno, pues en este caso, lo que hace Edmund Hillary era colocar micrófonos, cámaras ocultos en la zona del glaciar de Ripimú, en busca precisamente del Yeti, donde le habían dicho que había muchos más avistamientos. No encuentra nada, y como no quería irse con las manos vacías hacia Europa, pues lo que hace es ir al monasterio de Kunjun y le ceden el cuero cabelludo y una piel de Yeti para llevarlos a América y a Europa y luego ser examinados por científicos. Luego los exámenes que se han hecho, en fin, no han cubierto las expectativas, ¿no?, porque en algún caso la piel, que tiene tonalidades azules, esta piel que se ha subastado, por cierto, en Ginebra, pues dicen que puede corresponder a un oso azul y, por lo tanto, nada tiene que ver con un Yeti, y el cuero cabelludo, el scalp, que era de un antílope. Pero ya digo que son pruebas que se han puesto un poco en entredicho. Y esa piel que recoge Edmund Hillary en el año 1961, es la que luego fue pasando de mano en mano. Nadie la devolvió a su lugar de origen, que era el monasterio de Kunjun. Y la noticia, cuando yo la leí, pues claro, ya tiene dos datos que no son verdaderos, porque la noticia te comenta que Edmund Hillary lo consiguió en la expedición que hizo en el año 1960, hasta donde yo sé fue en el año 1961, y que él la encontró pues casi como hubiera sido una expedición de caza, y que bueno, pues tuvo la suerte de encontrar, no la encontró, sencillamente estaba en el monasterio durante muchísimo tiempo, y lo que hizo es pedirle a los monjes que se la cediera para esta investigación, pero nunca llegó a su lugar. Y eso es lo que se ha conseguido, es decir, es una pieza que ya fue puesta a la venta por vez primera en el año 1978 en la casa de subastas Christie en Londres, y ya fue adquirida en su momento por 3.500 euros. Una elevada suma por entonces, teniendo en cuenta que era una piel desastrosa de 1,40 metros de largo y 70 centímetros de ancho. Pero bueno, se pensaba que podía ser de Yeti. Y el padre del que la consiguió en su momento, del propietario, bueno, en este caso el hijo de aquella persona, es el que la ha puesto otra vez a su venta, y de esos 3.500 euros la adquirió, pues ahora ha conseguido ni más ni menos que esos 12.000 euros vendiendo esta piel. Ya digo, la piel, las pruebas que se han hecho en ningún momento dicen que sea de un yeti, es decir, se parece más a la piel de un oso quemo, que es un oso típico del Himalaya, y de hecho Edmund Hillary nunca pensó que el yeti existió. Es decir, cuando hizo la investigación y vio que no encontró ninguna de esas pruebas clarísimas de su existencia, él pensó que el yeti era algo más cultural que físico, es decir, que formaba parte, es verdad, de las culturas y de las tradiciones de los serpas y de los pueblos del Himalaya, pero que desde su punto de vista no era una criatura física, sino más bien mitológica, y que, como estamos hablando de las leyendas las leyendas urbanas, era un poco de folclore en formación, es decir, poco a poco cada uno iba incrementando un dato más en función de sombras o de osos que aparecían y que se atribuían erróneamente al yeti. Pero bueno, es llamativo, ¿no?, que alguien haya comprado esta piel por 12.000 euros, que ya le vale, pero que encima, para colmo, Ya le vale. O ya la ha costado. Ni siquiera es azul la piel, porque dicen que si es un yeti jovencillo, tiene una tonalidad azul, ¿no? Y esta piel que ha comprado es marrón. Entonces tiene más pinta de ser de oso que de yeti. Pero bueno, lo arreglan diciendo que podía corresponder a un ejemplar adolescente y que, por lo tanto, todavía pues ya no tiene esa tonalidad azul característica. Lorenzo. Dime. ¿Quieres pasar miedo? Bueno, que nos vamos a Malawi, ¿o qué? Bueno, pues mira. ¿Quieres pasar miedo? Es lo que leemos en la portada, bien grande, en la portada de la revista Enigmas este mes. Sí, es una invitación a que se hagan viajes de otra forma, ¿no? A que la gente se divierta, pues, pasando miedo, pero desde un punto de vista controlado. Es decir, yo entiendo que cuando el miedo lo controlas puede llegar a resultar divertido, ¿no? Y en este caso nos hemos buscado los diez lugares que desde nuestro punto de vista son los más aterradores que hay en el planeta, porque además aunan algo que para nosotros es fundamental, que es la historia que hay detrás. Por ejemplo, las catacumbas de París, es que es el mayor cementerio que tenemos en Europa, y toda la historia que hay detrás de estas catacumbas, pues yo creo que bien merece la pena que lo traigamos a colación. Simplemente decir que, por ejemplo, Anne Rice lo ha utilizado en sus crónicas vampíricas para reunir al vampiro Lestat y a todos sus secuaces, o que, por ejemplo, en la Corte de los Milagros del Jorobado de Notre Dame, pues también aparece este gran cementerio, que no dejó de ser una especie de almacén de restos óseos cuando en el siglo XVII, siglo XVIII, París creció de una forma exponencial, una forma tremenda, y lo mismo que creció a nivel de población también creció a nivel de fallecimientos, ¿no? Y esos cadáveres había que llevarlos a algún lado, y bueno, pues se colocaron en estas catacumbas que ahora también pues mostramos en las páginas de Enigmas. Nos vamos también a la mansión Winchester, ¿os acordáis de ese lugar que Sarah Winchester estuvo construyendo prácticamente hasta el día de su muerte para desviar la atención de los supuestos espectros de los cadáveres, ¿no?, de los que habían sido asesinados con ese rifle Winchester que había ideado su suegro, y que bueno, pues que casi la convirtió en una locura, al punto de que llegó a construir una casa sin final, una casa eterna. También nos vamos, por ejemplo, a la ciudad subterránea de Escocia, el barrio sobre todo de Mary King, que quedó debajo de lo que es la actual Milla Real en Edimburgo, y que es una auténtica ciudad que está pues en lo que sería hoy de dos plantas hacia arriba en esta gran ciudad, y allí pues lo que se ha ocurrido, lo que se cuenta, las historias de apariciones pues son tremendas. Y como esto pues tenemos más sitios, ¿no? Por ejemplo, también la colina de las cruces de Lituania, que es uno de los lugares más sorprendentes que hay en el planeta. Pero no solo esto, también hablamos, por ejemplo, dentro de los reportajes que tocamos de la Santa Muerte, nos vamos al barrio de Tepito, que es uno de los sitios más aterradores del planeta, pero en este caso porque es uno de los más peligrosos, ¿no? Allí el culto a la Santa Muerte, a esa figura estilizada y descarnada, es diario, especialmente por los narcotraficantes. Y nos metemos un poquitín en sus ritos. Manuel Carballal también nos publica la segunda parte de un reportaje interesante. Sobre lo que hemos hablado hoy, precisamente. De Saibaba, uh-huh. Efectivamente. No ha desvelado todo, porque bueno, las fotografías están ahí, pero es un reportaje que nos muestra precisamente eso, ¿no? Las sombras que tuvo Saibaba a lo largo de y su... Y las profecías de los Hopi. De su vida. Y bueno, pues ya sabes, los Hopi, ¿no? Yo uh-huh. creo que es uno de los pueblos más desconocidos que merecen la pena una visita, ¿no? Sobre todo hoy en día, que parece que están un poco defenestrados, que están pues metidos en reservas como casi todos los indios americanos, pero que tienen unas tradiciones, unas culturas pues verdaderamente fascinantes, ¿no? Y que nos hablan precisamente de eso también, ahora que estamos en tiempo de profecía, pues de estelas de profecías quizás más benignas que esas de 2012. Y como la cabra tira al monte, ya lo sabéis, uh-huh. no podemos evitar un reportaje lleno de misterio que nos lleva a la figura de los ángeles del infierno. Esos moteros que nada tienen de diabólicos, pero sí mucho de misterio. Nos hemos atrevido, ¿eh? Porque tocar este tipo de temas en nuestras publicaciones no te creas que es fácil. Y sin embargo, ahí está, pues eso, ¿no? También con la magnífica sección que hace Jesús Callejo, que yo espero que algún día Jesús, Crónicas Extravagantes, se convierta en un libro, porque verdaderamente lo merece. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Ah, lleva años, ¿eh? La sección. Pues bastantes años. Es un clásico. Y que siga más, que siga más. Y esto acompañado con el libro de Mariano Fernández Urresti. Uh-huh. Que de la vida, podéis seguir participando en rosa.vientos@onda0.es si queréis. Tener la opción, y si no tienen la opción de ganar el concurso de esta noche, lo tienen en el kiosco junto a la revista Enigmas, porque se vende conjuntamente este mes. ¿Os acordáis, Manuel, Lorenzo, Jesús, os acordáis cuando erais jóvenes o cuando éramos niños, ¿no? Niños o adolescentes, y nos decía nuestra madre, mucho cuidado, y porque lo decía todo el mundo, ¿no? Mucho cuidado en la puerta del colegio, no le cojas a nadie que te ofrezca nada. O caramelos, si te ofrecen caramelos, ten cuidado, no se los cojas, ¿no os acordáis de eso? Yo miraba, ¿sí? yo cogí a todos. ¿Sí? Sí, sí. Y decían porque esos caramelos estaban, era una forma de estaban, bueno, tenían droga, era una forma de engancharte a las drogas. Pues qué suerte tenéis que os los daban gratis, ¿no? Que habían cobrado. A mí luego me perseguía un señor que parece que los vendía, pero bueno, como mi madre decía que lo daban... Era como si era de pueblo y ahí nos conocíamos todos, pues ojito a ver que se ponía en la puerta del colegio para dar caramelos, que sabíamos dónde vivía. Lo digo porque los colegios, los institutos han sido fuente tradicional por los comentarios entre los muchachos, entre los alumnos, y también por lo que en ocasiones, como en este caso, los adultos provocaban en los alumnos determinadas creencias. Han sido fuente de muchísimas y muchísimas leyendas urbanas. Y algunas todavía podemos, si te parece, Jesús, ¿no? Preguntarle a... Pues, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Que tiene 15 años, que es un buen representante de la ESO, y por tanto... de los alumnos y de las historias, uh-huh. de los chismes que se cuentan, ¿verdad? Que se cuentan uh-huh. dentro y fuera del colegio. Así que yo creo que se lo podíamos hacer a la pregunta que le tenemos aquí a Javier. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es cierto lo del colegio. Yo cuando era pequeñito sí que lo oí muchas veces. De hecho, me advirtieron varias veces, pero yo particularmente nunca lo viví. Uh-huh. O sea, sí conozco a gente que mis amigos míos... Lo de los caramelos, dices. Caramelos. Ajá. Y no tanto caramelos. ¿Se lo contabas, Jesús, eso también? No, ya no lo advertía contra eso, porque lo de los caramelos era lo de menos. O sea, son cosas mayores, ¿no? Y ahora creo que nos va a contar una de las leyendas urbanas que circulan por allí. Ahora lo que estoy oyendo es una moda que parece ser que ha surgido en Inglaterra, que es de la forma más bastante curiosa, porque ahora... La moda es que se te suba el alcohol o cualquier droga antes para gastar menos dinero. Entonces, una de las formas que se les ha ocurrido para conseguir esto es consumirlo por el ojo. ¿Cómo? Y eso es lo que se dice que ocurre. Que hay ocurre, vídeos, he visto vídeos, uh-huh. creo, en YouTube. De ingleses que lo hacen. Ingleses, surgió en Inglaterra y se ha extendido. O sea, que meten el alcohol por el ojo directamente. Alcohol y drogas, pastillas, para está más cerca del cerebro, entonces supuestamente la leyenda dice que así llega antes, por lo tanto crea el estado de conciencia es alterado. Coges un colocón y te quedas ciego. Pues te quedas ciego en el doble sentido de la palabra. Pero, ¿y eso tiene, ese tipo de historias tienen impacto entre el... la población de los institutos, entre los alumnos en los institutos? ¿O lo creéis, digamos? A mí particularmente nunca se me ha ocurrido hacerlo. No, evidentemente. Yo no digo que hay clubitis, pero me refiero a ese tipo de... Jesús, tápate los oídos. Pero si cuando lo comentáis, y se dice que pasa esto, que se hace esto, ¿se le da credibilidad a ese tipo de historias en las aulas? En cierta parte, sí. Hombre, siempre hay algún cafre que querrá probarlo, ¿no? Está el típico loco de la clase, el tonto, por así decirlo. Si te puedes echar el colirio, ¿por qué no te vas a poder echar un chupito de vodka? Pues también, la verdad. Claro. Y luego, otra leyenda así menos impactante, esta lleva más tiempo circulando, es la de poner móviles, 5 móviles, y poner palomitas y que se hacen. Ah, bueno, esa es vieja, y la de los huevos fritos, ¿no? Sí, bueno, la del el huevo que se cuece si lo pones entre varios móviles, y se llaman entre sí esos móviles. Entonces tiene que estar que se cuece. ¿Y eso se hace también? Eso nunca lo he llegado a hacer, porque no, es más complicado. Se necesita más personas, más gente. Pero eso son curiosas. Forma parte del efecto Grellis, ese que llaman, que es las leyendas urbanas relacionadas con los electrodomésticos, sí, así, son microondas, sí. Frigoríficos, móviles y todas las chuminadas alrededor de estos aparatos electrónicos. O sea, está bien que se divulgan por ahí, ¿no? O sea, que esas son las leyendas urbanas de los institutos actualmente. Sí, luego hay leyendas que son más machorras. Pues, sí, por ejemplo, las tonterías de los pueblos de que hay túneles debajo. Ajá. Pero esas en cientos. Pero esa es otra historia. Esa ya las pero esos son historias que te he contado yo, y leyendas de muchos pueblos, claro. Posible. Pero mira, la típica leyenda del pueblo: aquí había un túnel en donde los monjes de tal monasterio iban y para visitar por la noche a las monjas de tal convento, ¿no? Y había un túnel, y que va, y iban por arriba, y si daba igual. Sí. Sí, pero eso sí que es una leyenda urbana, es verdad, muy, bueno, leyenda urbana, leyenda rural, porque casi siempre tiene que ver con los pueblos, casi siempre asociada a un castillo, es cierto, con los monasterios de monjes, con las de monjas, están ahí comunicados, y luego dicen que aparecían fetos en los pasillos tenebrosos. Sí. Si nos ha llegado algún correo preguntándonos sobre estas historias. Pero castillos, incluso el de mi pueblo, de Valderas, siempre hay la clásica historia del túnel, del pasadizo secreto que conduce directamente hasta el río, en el caso de mi pueblo, el río Cea, como vía de escape. Pero claro, un túnel que nadie ha encontrado en la vida. Es decir, que tiene su lógica por razones estratégicas, pero luego en la realidad, después de que pasan siglos y siglos, nunca aparece ese túnel. O que comunica directamente con la iglesia de la plaza del pueblo y cosas de este tipo. O sea, que es verdad que hay una parte de lógica en ese tipo de túneles subterráneos, pero por otra parte, en muchos pueblos, como en el mío, nunca se ha encontrado esto, y ojalá se encuentre, porque posiblemente aparezcan monedas, en fin, algún que otro esqueleto. Pero no, es verdad que forma parte más de esas leyendas rurales que de otra cosa. Mira, Carlos, por ejemplo, decía que llevaba 15 años buscando al señor que regalaba droga en la puerta de los colegios. Por un poco la leyenda que siempre se decía. Claro, sí. Y desde México también decía que por lo visto en Halloween estaba la leyenda que los caramelos tenían hojas de afeitar. Son variaciones de la misma. Sí, leyenda, lo de la pegatina con el SD, en fin, todas son las mismas variantes a las puertas de los colegios. Exacto, sí. Martín, pero yo sí sé de algún colegio donde sí se vende droga, ¿eh? Pero el y ha tenido que intervenir la Policía Nacional. Y no es ninguna broma ni leyenda urbana. Pero que se venda es lo normal, no que te la regalen. Claro. Y lo que comentaba de las palomitas es verdad. En internet hay un vídeo donde dicen que poniendo el móvil se hacen las palomitas. Bueno, sí, hay otro vídeo donde explican que realmente el microondas está debajo de la mesa. Y las palomitas por eso se hacen, no por el móvil. Ahí está el vídeo que intenta engañar, y el otro que es la explicación de este otro vídeo viral que circuló por internet hace un par de años así. Vamos, por ejemplo, con el correo de Humberto, que dice qué hay de cierto con eso que dicen que cuando los perros aúllan va a morir alguien. Porque también es una leyenda, claro. O cuando las lechuzas se colocan encima de una casa. Pero en Galicia sí es muy habitual este tipo de tradiciones. Yo no sé si son leyendas urbanas, pero sí son tradiciones, que son los animales augures de muerte. Es decir, son aquellos que auguran una muerte próxima, que tienen que ver normalmente con lechuzas, en fin, con aves nocturnas, a veces con el aullido de algún perro. Muy relacionado también con la Santa Compaña, por ejemplo, es decir, la aparición de un animal que asociado ese animal, un poco pues siempre como patricio de muerte, asociado también a una casa, pues juntan esos dos datos y dicen, pues en la casa del tío Pepe, pues se va a morir alguien. ¿Por qué? Porque se ha visto pues a una coruja, por ejemplo, aullando en un momento que no tenía que hacerlo. Cosas de estas. O sea, que es verdad que hay animales seguros de muerte y forma parte pues de la observación de los años, en fin, de las consejas de viejos y de viejas que se han transmitido de generación en generación, pero vamos, no sé hasta qué punto puede ser todo leyenda, o en algunos casos sí que es cierto, pero siempre asociado con este tipo de animales que con sus ladridos o con sus gemidos pues anuncia normalmente noticias poco favorables para en el lugar donde se ha producido esa aparición. Y en Galicia, dice nuestro oyente Javier, que hace cosa de un año se hablaba de casos de coches que circulaban sin luces por la noche, dice. Y si tú les dabas las luces para advertirles, pues te perseguían y pues te daban una paliza o te hacían la sonrisa cortándote la cara. O incluso en algunos lugares en los que esa leyenda se extendió era todavía mayor, que ese coche daba la vuelta, te perseguía hasta que te sacaba de la carretera. Pero es otra leyenda urbana. Te pasaba y lo que dice Silvia, la leyenda iba más allá, incluso provocando muertes, ¿no? Que además es una de las historias que aparece en la película, creo que se titulaba Leyenda Urbana, precisamente, ¿no? Es que es muy buena esa película. Sí, sí. José Antonio dice que en los hoteles norteamericanos tampoco aparece el piso 13, que saltan del 12 al 14. Saludos desde Murcia. Pues muchísimas gracias. No sé si en todos, pero bueno, será posible. El número 13 luego cambia entre el mundo anglosajón, es el viernes 13, aquí en Europa, en nuestro contexto, es el martes 13, pero el 13 es el número, desde luego. El 13 es el número, y no siempre asociado a mala suerte. Los mayas, por ejemplo, su 13, su número 13 era de buena suerte, era todo lo contrario, era un final de un ciclo. Yo en el último viaje a Canadá, a Montreal, en el avión, el número 13 era una salida de emergencia. Ah, está curioso. Está curioso eso, sí. Y otro Javier dice que no sabe si el vídeo que hay en YouTube de un suicidio de las cataratas del Niágara es falso. Real o no. Y por otro lado Mario dice, para leyenda urbana, la de que la Rosa de los Vientos iba a terminar. Y yo como soy supersticioso. ¡Hala! Leyenda urbana. Soy andaluz. Los andaluces dicen que somos exagerados. Me llama poderosamente la atención. Y supersticiosos. Por eso me acordaba lo de la lechuga, iba a decir. Lo de la lechuza, porque sí es cierto que, por ejemplo, en el sur, vamos, yo cuando era muy pequeñito, pues oías eso, ¿no? Que cuando se te colocaba la lechuza, pues es que alguien iba a morir. Y me acuerdo que durante un verano hubo cuatro lechuzas que no se iban del tejado a mi casa. De tal forma que al final tuve que salir, con todo el amor que tengo a los animales, con una manguera y liarme, pues eso, ¿no? Como un antidisturbios, a quitar la lechuza, porque es que, oye, es que era ya demasiado. O sea, voy a tentar demasiado la suerte, ¿sabes? Siguieron vivas, se fueron a otra casa. Dice Andrés, que nos escribe porque estaría interesado en que se trataran varios temas, entre ellos, por ejemplo, que la Tierra es hueca, la teoría de que la Tierra es hueca, aunque yo personalmente no le doy la más mínima credibilidad, dice Andrés. Por otro lado, también quería saber vuestra opinión sobre el hecho de que en Google Earth no se pueda visionar el planeta a partir del paralelo 70. Y por último, un par de cosas rápidas. Alguien ha llegado al Polo Norte, se conoce la Antártida, es toda ella de hielo. Cuántas preguntas. Al Polo Norte se llegó en el 2005, fue 2004-2005, a 4.000 metros de profundidad en el Ártico. Fueron los rusos que colocaron la bandera y todo tenía una cuestión detrás geoestratégica. Y evidentemente, si la Tierra era hueca, tenía que haber estado ahí, porque la teoría señalaba de ese lugar. O sea, la Tierra hueca es una tradición, es una historia, es una leyenda en cierto modo, pero la has contado tú en ocasiones, Jesús, en el programa, explicando el origen de toda esa historia y su, evidentemente, explicación, ¿no? Pero ¿cómo se gestó todo aquello? Está claro, la Tierra no está hueca, es falso, para que eso deriva de las grandes informaciones que se han dado, sobre todo en el siglo XIX, de grandes cavidades que se encontraron, incluso con fauna desconocida, y se pensaban que eso era como las puertas hacia lo que era el interior de la Tierra, ¿no? también en parte motivado por la novela de Julio Verne. Nada de eso es verdad, es decir, no hay un sol interior y no estamos viviendo dentro de una tierra cóncava, que es lo que defienden los defensores de la teoría de la tierra hueca, sino que estamos efectivamente en la superficie, y hoy por hoy se sabe perfectamente cómo son las capas geológicas de la tierra, con un núcleo interdecente que si fueras capaz de llegar ahí, bueno, pues estás achicharrado directamente, es imposible vivir a una cierta profundidad de la tierra. Entonces todo tiene que ver pues con las cavernas, con las grutas y con ciertas leyendas, eso sí, de razas intraterrenas, pero intraterrenas siempre bajo la primera capa superficial de la Tierra. ¿Recordáis de aquella leyenda urbana de que unos, se ha publicado varias veces, que unos científicos rusos excavando un pozo en Siberia habían descubierto la entrada al infierno? Y que se había grabado además los sonidos. Sí, eso también lo pusimos una vez en un monográfico donde hablamos de los sonidos estúpidos, y uno de ellos fue las voces de los condenados, ¿no? Parecía más una noche de juerga ahí en una discoteca que otra cosa, pero bueno, aquello de los condenados rusos, obviamente. El geólogo era falso, todo era falso, mire, ni siquiera tomaron la precaución de poner un dato correcto. Y de la Antártida, lo poquito que se ha descubierto es interesante, porque se han descubierto ríos subglaciales, temperaturas más benignas a 3 kilómetros de profundidad. Es decir, está mucho por salir todavía lo que hay allí, pero es muy interesante. Bueno, nada, y súper rápido, un monitor scout dice que a ver si le dais algún consejo para meterles muchísimo miedo a su grupo, que dice que siempre dicen que es muy light las noches. A ver. Yo me presto ahí, que me llame, yo voy. ¿Algún tema? Él dice sugerencia. Pues yo sinceramente diría que meter miedo a la gente no se debe hacer. Hombre, con encanto. Bruno, que no. En torno a la hoguera. Hay que divertir a la gente. Que le hable de las hipotecas, bueno, y como la miedo. Eso. Manuel, Jesús, Lorenzo y Javier. Muchas gracias. Gracias. Cuántas cosas, cuántas historias, cuánto que contar. Y mucho y que más, queda todavía, ¿no? Y más. Pues, buenas noches, Silvia. Y lo más esperado, que está todo el mundo preguntando, ¿para cuándo las jornadas de puertas abiertas del programa? Para el 2013, ¿no? No, pues eso no. Ya lo diremos. Eso sí, pasamos el terrible 2012, ¿eh? Que esa es otra. ¿Leyenda urbana? ¿No? Yo mientras pasemos el terrible 2011... Todavía queda, ¿eh? ¿Verdad? Joder. Y queda lo más emocionante, todo lo que ocurre. Sí. Tiene pinta de ser emocionantísimo, sí, lo que bueno, va a ocurrir. Hay que sobrevivir, vamos, primero este calor. Jolín. No decían tormenta solar, por fíjate, vamos. Es una forma de tormenta, claro. O sea, interna. Viento, calor, bueno, pues el calor que queremos darle nosotros a nuestros oyentes en esas jornadas de puertas abiertas. Que si todo sale bien, está previsto que sea el 9 y el 10 de julio. El segundo fin de semana de julio. Exactamente. Sábado y domingo. Aquí hay en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes tenemos cientos de sillas. Y de, ay, bueno, ya y de puestos butajas, miles. Pero solamente vamos a llenar 25 o 30 cada día. Ahí. Y que ya está muy bien, ¿eh? Sí. Menudo estudio tenemos. Hay que decir que sabemos que hay gente que quiere repetir, pero siempre damos opción a personas que vengan por primera vez. Sí. Así que, y hacer posible de las Islas Canarias y Baleares. Claro. Eso, que vendrán más fresquitos. Pero que no se sientan molestos los que soliciten en estar y les digamos, o que no reciban la confirmación, porque tienen que recibir confirmación, ¿eh? Uh-huh. Que nadie se presente en las puertas de Onda Cero sin recibir confirmación de asistencia. Y además hay que ofrecer en la carta que nos envíen, bueno, la carta al correo electrónico que nos envíen a rosa.vientos@ondacero.es, vuestros datos. Las cuestiones de seguridad son muy importantes cuando viene público y hay que ofrecer todos los datos. La dirección, el nombre, los apellidos, el DNI, la biografía, los estudios y la titulación. Bueno, tanto no, porque si no, directamente no estoy en el currículum y la cosa pues tampoco está para ofrecer trabajo. Pero sí es cierto que tienen que pasar el DNI, también, como quieran, y el nombre y el apellido. Y cuando asistan, traerlo. No solamente claro, enviarlo, sino traerlo, que si no tampoco os dejan pasar. Luego es todo muy, muy sencillo, no es tan complicado. Sí. Aquí los dejamos en las sillas y que no se muevan ni un pelo durante el estrés del programa. Y creo que había también algo que nos iba a traer Bruno de algunas viandas o algo, que él prometió. Ah, bueno, claro, había que invitar a cenar a todo el mundo. En ese foro me llama poderosamente la atención, también le debo una cena a los 3.200 o 3.300 que están ya apuntados, ¿no? Lorenzo Fernández, que ya es el mundo que nos ha hablado. Sí, yo estaba escuchando, muy interesado. Cuento por lo de las viandas. Sí. Sí, hombre, es que se está escaqueando y al final no lo paga. Sí, sí, cena para 25 y por supuesto los para los que estamos aquí también. Hombre, no, con nosotros no sé si contará, porque vamos a venir caninos ese día. Por cierto, Lorenzo, ha ofrecido su opinión Manuel Carballal, Jesús Callejo, y también quería saber la tuya sobre la figura de Sai Baba, sobre este hallazgo, esos 100 kilos de oro, 200 y pico de plata, no lo sé, casi 2 millones de euros en metales preciosos que tenía en una de sus habitaciones. Es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, es que entiendo que el mensaje que haya podido transmitir este señor no tiene por qué ir en detrimento de los bienes materiales, porque es que cualquier iglesia actual, pasada o futura hace un distingo bastante importante entre lo que son los bienes espirituales y los bienes materiales. Van paralelos pero nunca se juntan. Y es que solo hay que echar un vistazo, pues eso, ¿no? Comentaba Manuel el Vaticano, pero ¿cuántos otros sitios, ¿no? De esas antiguas religiones o de las modernas. Pues, y no solo religiones, uno acaba de empezar hablando de la FAO y probablemente nos llevaríamos una sorpresa si revisásemos las cuentas bancarias de muchas de las personas que lideran las instituciones oficiales que luchan contra el hambre, la malnutrición y demás, y no hablo solamente de ONGs, sino también de OGs, de organizaciones gubernamentales, pues también nos llevaríamos más unos pero no tendrán lingotes de oro, pero bueno, un millón de euros todos los días, un millón de euros en gastos administrativos la FAO, que se encarga de luchar contra el hambre en el mundo. Yo no sé si habéis visto las escenas por televisión hoy a lo largo del día de hoy, la votación por quién va a dirigir la FAO. A mí me ha recordado cuando se elige la candidatura olímpica, la ciudad que va a ser una candidata olímpica, que está muy bien que haya celebraciones en esa elección y que se abracen los políticos cuando salga el de un país o el de otro país, pero aquí esto es un tema un poquito más serio, ¿no? Y menos lúdico, y lo que tenían que hacer es pues por lo menos votar a escondidas, porque es un fracaso de ellos mismos que haya hambre en el mundo, ¿no? Bueno, pero ¿qué te sorprende? Es que esto no es algo que venga de ahora, no es nuevo, ni en el ámbito religioso ni en el ámbito político. Esto ha sido, por desgracia, siempre así. La historia de la humanidad, estamos condenados a cometer los mismos errores. De todas formas, la política vendría a ser algo más parecido al infierno que al cielo, ¿no? En este caso, Sai Baba sería más cercano al cielo que al infierno. Por lo tanto, eso sería cuestionable. Pero entiéndeme, para sus seguidores, evidentemente, ¿no? Para esos 40, 50 millones de seguidores, como, bueno, pues los pueden tener otros gurús, otros líderes religiosos, ¿no? Pero en este caso yo entiendo que no va en detrimento. Comentaba Jesús también, las fundaciones que este hombre ha puesto en marcha, la cantidad de gente que ha ayudado. Estamos en un país, además, tremendamente pobre, que con gente así se consigue avanzar un poquito más. Y aparte es que a mí Sai Baba con ese pelo rizado, pues siempre me ha hecho mucha gracia y me ha caído bien. Es que podía ser el séptimo Jackson 5, ¿verdad? Bueno, el sexto, mejor dicho. Hombre, si le oyes cantar los banjans, los himnos devocionales, no sé yo si llegaría a las notas de los hermanos Jackson, ¿eh? Hay cantantes muy conocidos que cantan fatal. Sí, la verdad que sí. Alguno español. Bueno, y algunas homilías en algunas iglesias también dejan mucho que desear, ¿eh? El tono de los sacerdotes. Bueno, no son cantantes profesionales tampoco. No, pero bueno, el caso además, de Sai Baba, lo menos importante de un cantante es su voz, ¿eh? Eso también es importante, pero lo importante es la personalidad. El caso de Bhagavan Sai Baba, yo creo que no es como la mayoría de los gurús, es mucho más espectacular, mucho más. Probablemente la inmensa mayoría de los gurús en la India, que hay muchísimos y muchos aspirantes a Sai Baba, no han conseguido reunir ni tal número de devotos ni tal cantidad de oro en sus aposentos como consiguió Sai Baba, entre otras muchas cosas que consiguió, pero probablemente habría podido conseguir mucho más. De hecho, lo comentamos en su día cuando hablamos de la noticia de la muerte. Vicente Ferrer, otro santo español, jesuita, que pasó muchos años viviendo en el mismo estado era vecino de Sai Baba, nunca llegó a visitarlo. Su trabajo estaba totalmente concentrado en el trabajo social, exclusivamente, y cuando murió, evidentemente, en sus aposentos igual encontraron alguna cadenita de la Virgen, alguna estampita religiosa, pero creo que pocos bienes materiales más, y nunca se interesó por Sai Baba. Eso a mí ya me dice mucho. De todas formas, un pequeño apunte, ¿no? Es verdad que normalmente cuando salen este tipo de noticias, ¿no? Diciendo pues que la habitación de Sai Baba se han encontrado 400 kilos entre oro y plata, siempre se utiliza como argumento denigrante para la persona en sí. Es decir, si tú le quieres desprestigiar, casi siempre utilizas lo mismo, ¿no? Bienes materiales, tenía muchas mujeres, muchos Rolls Royce, y con eso de alguna forma es como empañar toda esa aureola mística. Pero yo creo que seríamos injustos si solo nos quedáramos en esta parte, que evidentemente la tiene y aquí está. Es decir, son tantos millones de personas los que se han sentido agradecidos, que se han sentido pues, bueno, reconfortados cuando han ido a Suarrán, cuando han leído sus libros o cuando han leído incluso pues las biografías que se han escrito sobre él, que yo creo que con eso me quedo. Es decir, estamos hablando de un país como es la India, que es un subcontinente donde hay mucha hambre a todos los niveles, es decir, ¿no?, hambre física y hambre también espiritual. Que alguien como él, durante tantos años, haya estado en el candelero, haya estado siempre, pues, bueno, pues dando un poco lo mejor de sí, a pesar de que tenga sus oscuridades, ¿no?, como todo gurú. Evidentemente no le podemos comparar ni a Yogananda, ni a Sartre, ni a Madre, es decir, a todos estos grandes gurús que para mí son geniales. Pero yo creo que también hay una parte benéfica, interesante, genial, que ha aportado este hombre y que de alguna forma casi siempre queda empañado con este tipo de noticias. Pero es que estamos, yo conozco a mucha gente que está muy agradecida. En serio, Jesús, es que este es un tema, esto sí podría llevarnos a un debate profundo, fascinante y peligroso. Porque probablemente muchas personas se sentían muy agradecidas al reverendo Jones, las que no murieron en Guyana, claro, porque cambió sus vidas. Porque hombre, señor, no es comparable, Manuel. Bueno, no es comparable porque no ha habido un suicidio colectivo, pero para los cientos o miles de niños que ahora están saliendo a la luz y que aseguran haber sido violados por Sai Baba, hombre, yo no sé qué es peor. Bueno, evidentemente siempre es peor la muerte, lógicamente, ¿no? Pero quiero decir, casos como el de Lonsan Rampa, por ejemplo. Lonsan Rampa sabemos que ayudó a conocer el Tíbet y la mística oriental y el budismo a miles de personas, aunque fuese un estafador que jamás estuvo en la India. El caso de Sai Baba, por ejemplo, tú lo estás comentando, ¿no? Y tú como criminólogo lo sabes bien. Y es que primero hay que demostrarlo, es decir, son de momento críticas, opiniones, pues testimonios casi casi infundados que no se han logrado demostrar todavía con pruebas, Manuel. En el caso de James Jones, por ejemplo, es que estamos hablando del líder del Templo del Pueblo que acabó con la vida de 800 y pico personas haciéndoles consumir una bebida muy conocida con cianuro. Es decir, fue un criminal, un animal, una mala bestia. En este caso es que no está todavía la prueba. Pero es que simplemente estamos asistiendo a testimonios. Prácticamente todos los gurús, por ejemplo, Bhagwan Ragnes. Bhagwan Ragnes es el gurú de los Rolls. Es muy conocido, constantemente se están reeditando sus libros que ayudan a muchísima gente, tiene seguidores por todo el mundo, a pesar de que era un tipo, bueno, que probablemente en sus aposentos no tendría mucho que envidiar a las riquezas materiales de Sai Baba, ¿no? Pero Y luego supongo que hablaremos de algo que nos queda más cercano, que son las apariciones marianas, la mística cristiana en España. Claro, pero por ejemplo, el caso de Maharishi, por ejemplo, el que crea meditación trascendental. Es decir, vale, también tenía Rolls Royce por un tubo, muchísimo dinero, en fin, mucho lujo, mucho oropel a su alrededor. Pero la meditación trascendental ahí está, es decir, está haciendo sus beneficios. Ese me quedó. Es decir, vale, vamos a ver, fíjate, un poco también sus obras. En el caso del Guru Maharishi, el primer caso de un policía español infiltrado, un miembro de la Brigada Político-Social, que se introduce por una orden judicial. Esta es una historia muy desagradable y muy poco conocida. Se infiltra en época de Franco, estamos hablando todavía, en la época antes de que se formase la Brigada de Información como tal, era la Brigada Político-Social. Este tipo se infiltra ahí en ese grupo en Madrid y termina siendo desbordado por la experiencia. Ha habido otros casos parecidos, suicidándose y primero asesinando a su hijo de pocos meses y suicidándose posteriormente en el psiquiátrico de Carabanchel, una historia terrible. Hasta a sus hijos se les ocultó, se les dijo que su padre había muerto en un atentado de ETA. Bueno, es una historia. ¿A dónde nos lleva esto? A que probablemente ya no se trata ni siquiera del gurú en sí, sino de la experiencia que vive el devoto, la experiencia devocional. Y en ese sentido no importa que el gurú sea un estafador, un miserable, un pedófilo o un iluminado. En realidad el gurú no va a enseñarnos nada que nosotros no estemos ya dispuestos a aprender, porque el mismo gurú e incluso la misma enseñanza puede suponer una experiencia mística fascinante para unas personas, y esa misma experiencia y esa misma enseñanza y ese mismo gurú a otros llevarlos al suicidio. Pero es que ese gurú, Manuel, como tú bien dices, es humano, y como humano falla, yerra. Mejor es mandar a los gurús. Vale. Lo había pensado, pero no iba a decir eso. Bueno, tampoco lo he dicho, pero mira, hay un libro que a mí me fascina, que además es de un muy buen amigo de todos nosotros, Javier García Blanco, Historia Oculta de los Papas, que te hace un análisis desde hace, pues prácticamente desde los primeros papas hasta el propio Ratzinger, ¿no? Y te quedas con los papas del Renacimiento, y la verdad es que te das cuenta que, independientemente de riquezas materiales que las hay a mansalva, pues por ejemplo, a mí una de las situaciones que más me llamaba la atención es cada vez que había un cónclave en Roma, ¿no? Porque se llenaba de meretrices, pero no solo eso. Es que, por ejemplo, hablando de Alejandro VI de Borgia, alzando el Papa Borgia, pues decían, por ejemplo, que la alcoba papal, se hacían concursos con las meretrices para que cogieran nueces sin utilizar ni manos, ni bocas, ni pies. Imaginación al poder. Te quiero decir que esto no está reñido. El ombligo, ¿no? Pues depende del tamaño. Estaba pensando en las orejas. ¿Qué más hay? Pero te quiero decir que esto no está reñido con que haya millones de personas que sigan una determinada fe, independientemente de que el que puntualmente la representa en un momento determinado, sea hace 5 siglos o sea ahora, sea un hombre o una mujer. Y como hombre y mujer, pues si asumimos que todos ellos son hombres, como nosotros, bien, y que son ellos no se califican como tales, este es el problema. El papá no es un hombre, o sí es un hombre, pero es infalible. Bueno, es infalible cuando ejerce el magisterio de la Iglesia como depositario de Pedro, bueno, toda esa historia. Vamos, o sea, siempre. Pero bueno, y Saibaba tampoco decía ser un hombre, él era la última encarnación de Dios en la tierra, el final de toda la revelación. Yo creo que el problema está en cuando delegamos en otra persona nuestra iluminación o nuestra necesidad, porque al final todos son humanos, o por lo menos mientras están aquí, están dentro de un cuerpo humano con sus limitaciones, sus miserias, y nadie va a ganar el cielo por nosotros. Ningún gurú, ningún líder espiritual. Vamos a hablar hoy mucho de leyendas urbanas. Ya os quiero pediros que cada uno de vosotros os pongáis alguna de las que os ha llamado la atención, de las que habéis ido buscando. Hemos revisado decenas y decenas de las que han aparecido en los últimos tiempos. No las clásicas, aunque surgirán las clásicas, y muchas, como vais a poder ver y comprobar, son derivaciones de las clásicas. Así que también os pedimos vuestra colaboración durante el programa de esta noche, que nos las enviéis, las que queráis, a rosa.vientos@onda0.es, que las expongáis también en Twitter con almohadilla rosavientos, todo aquello que creáis y que estiméis oportuno compartir con nosotros sobre este asunto. Y habéis estado revisando muchas de esas leyendas. A ver, Jesús, por ejemplo. Pues sí, solo en este último mes, porque si echamos la vista atrás, podemos recoger cientos de ellas, y muchas es verdad que son variantes. Casi siempre el problema de este tema que vamos a desarrollar es el nombre, ¿no? Lo de leyendas urbanas, porque es verdad que no siempre son leyendas urbanas, sí. Hay veces que la definición es incompleta, claro, inválida, y bueno, pero es un poquito el término que sí, pero la verdad es que sí tiene sus casi era mejor el de mentiras populares, que sea el nombre de uno de tus títulos, pero bueno, pero es verdad que las leyendas urbanas casi siempre nos está ciñendo a un aspecto que es leyenda, y no siempre es verdad, porque hay realidades, y otra vez nos dice que es urbana, y no es verdad, porque a veces ocurren en el campo. Pero bueno, luego también hay subleyendas, hay pseudo-leyendas, pero de las que especialmente interesan, por lo menos a mí, son aquellas que, sin ser falsas, sí son interesadas. Por ejemplo, el 20 de junio, o sea, hace nada, sale la noticia siguiente, que una serpiente pitón de casi 2 metros de largo es hallada en la parte trasera de un local de comida rápida en la ciudad de Cincinnati, en Ohio. Es decir, volvemos otra vez con la serpiente clásica, que posiblemente esté ahí, que alguien la colocó, pero que forma parte de la leyenda urbana de desprestigiar un local comercial, que normalmente es la competencia de aquel que ha puesto la serpiente. Entonces, no es que sea falso, evidentemente, pero sí que hay muchísimas de estas historias que se propagan donde se coloca la serpiente o el batracio o el animal de turno para que nadie vaya allí, y luego intentas, pues eso, que ese local ya la gente no vaya, porque dice, ¿cómo vas a ir allí si tienen serpientes hasta en la cocina? Pero estas, sin embargo, son noticias reales que fomentan una vieja leyenda urbana, que es lo de la rata, o, claro, lo de cualquier otra serpiente, que la puedes encontrar o bien dentro de la comida y como ya frita y dispuesta para comértela con tu hamburguesa. Aquí se concatenan varias de esas leyendas tradicionales, claro, ¿verdad? Así que esa es una de ellas que destaco, y luego, pues si queréis, voy comentando alguna más, porque son reiterativas en ese sentido. Siempre en el clásico local comercial, sea una hamburguesería de fama o no, aparecen este tipo de animalejos. Y ya digo, luego si queréis comentamos alguna más, pero bueno, doy paso aquí a mis compañeros que tendrán más en el archivo. Los locales, los guays de restaurantes, los restaurantes de comida rápida y demás, tienen infinidad, y algunas de ellas son muy terribles y muy duras contra. Sí. Ahora, en las últimas semanas ha aparecido en diversos correos electrónicos, sobre todo en los Estados Unidos, una de estas leyendas que se distribuyen a través de internet, una imagen, una foto, en donde aparece un cartelito que hay a la entrada de uno de estos restaurantes de comida rápida, y se dice, se puede leer en ese cartelito. A los clientes afroamericanos de este restaurante se les cobrará 1,5 euros, dólares en concreto, adicional como medida de seguridad. Porque había habido una ola de robos, se supone, y habían sido afroamericanos. Incluso en esta ocasión la empresa tuvo que emitir rápidamente, hace muy poquitos días, y tuvo que emitir un comunicado a través de su portavoz, en donde decía que se trata obviamente de un engaño, que somos una compañía de larga y orgullosa historia de diversidad, tanto dentro como fuera del mostrador, ¿no? Pero evidentemente se hace mucho daño. También un correo electrónico que apareció en las últimas semanas, mucho en los Estados Unidos, es muy parecido a esto, en donde se habla que en algunos botes de cristal transparentes de pepinillos habían aparecido ranas, y aparece la foto de una de esas ranas junto a los pepinillos, y claro, así a lo lejos por el color no se percibe, pero cuando acercas la vista o la fotografía te das cuenta que ahí se había colado algo que no era, que en cierto modo también es la aparición de un objeto extraño o de un animal. Nuevamente nos volvemos a acordar de los famosos dedos en los yogures, ¿verdad? Que tanto y tanto han dado que hablar, ¿no? Sí. No, y casi siempre, y eso es relativamente frecuentes esas noticias, ¿no? Siempre algún tipo de animal pequeño, normalmente insectos, pues que o bien están triturados o bien están fritos dentro de alguno de los productos que se consumen en estos locales de comida rápida. Es decir, como la negligencia clásica del camarero o del cocinero, pues que por despiste, dada la suciedad que reina en ese local, pues se les ha logrado colar. Claro, evidentemente cuando investigas, intentas ir a los datos precisos, a las fuentes, a los testigos, pues ves que no hay nada de nada, pero que sí ha salido en distintos medios de comunicación, y de esa forma, cuando eso se añade al nombre del local, pues le estás desprestigiando al 100%. Eso no quiere decir, y es lo que estamos hablando, que siempre sean leyendas. Es decir, hay casos que son reales, pero a un caso real puede haber 10 que son mentiras, pero se fomenta un miedo colectivo y un miedo inconsciente que ya existe en la población. ¿Alguna, Lorenzo, que destacar? Bueno, complementando lo que comentaba Jesús, una que me ha llamado la atención es una aerolínea conocida venezolana, pues que se ha visto obligada a dejar en tierra uno de sus aviones porque varios miembros de la tripulación descubrieron 5 ratas en la cabina de un Boeing 767. Uh-huh. Pues esto más o menos vendría a ser también esa táctica de desprestigio que se une a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Rexburg, en Idaho, donde Ben y Amber Session, es decir, ya hay nombre y apellidos de la gente que ha comprado esta casa, pues ellos adquirieron su hogar ideal, ¿no? Una casa que ocupaba un terreno de una hectárea, 10.000 metros cuadrados, y que le han conseguido a un precio pues realmente irrisorio, ¿no? $180.000, es decir, un auténtico sueño. La cuestión es que de repente por la noche se dan cuenta de que el terreno parece moverse y empiezan a oír ruidos en las paredes de la casa. Se dan cuenta de que allí lo que hay son cientos y cientos de serpientes. No. Al punto de que Session, en este caso Ben, dijo que en un solo día llegó a matar 42 serpientes. Esto es lo que nos dice la noticia. Bueno, pues incluso interviene un supuesto biólogo del Departamento de Caza y Pesca de Idaho, llamado Rolf Carballo, este debe ser el pariente tuyo, Manuel, que dice que la casa muy probablemente fue construida sobre un hibernaculum, es decir, un lugar donde las serpientes se pasan en invierno en grandes números. La cuestión es que aquí los números que han bajado han sido precisamente los de la urbanización, que en este caso pues ha visto cómo caían los precios de las casas pues por el miedo a que hubiera una especie de urbanización poltergeist, en este caso, llena de ofidios. Bueno, poltergeist hubiera sido si hubiera construido un cementerio indio. Sí, como siempre se construyen las casas encantadas. Pero la que me parece muy fuerte, y esto seguro que estaréis de acuerdo conmigo, si veis el titular de la noticia que dice oso volador provoca muerte de dos canadienses en extraño accidente, dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Te imaginas de todo. Pues empiezo a leer, la noticia evidentemente es una leyenda urbana, lo que pasa es que en este caso muy bien elaborada, porque iba con su vídeo, en fin, se mostraba la escena del accidente, un animal, pues, que aparentemente era un oso grande en bastante mal estado. Y esto ha ocurrido en Ottawa, ¿no? Dice que la noticia que dos canadienses murieron de forma instantánea en este inusual accidente, que fue como sigue. Esto es rizar el rizo, es decir, un automóvil atropella a un oso negro de 200 kilos. Le da tal golpe que el oso sale volando, de tal forma que justo de frente viene otro coche. Pues bien, el oso se estrella contra ese otro coche con la mala suerte de que su conductora de 25 años y un hombre de 40 que iban sentado detrás de ella, pues acaban pereciendo precisamente con la colisión de este oso volador. También la noticia llegaba a decir que el animal que salió despedido por la ventana trasera, pues también murió. Es decir, estamos ante otra evidente leyenda urbana que también ha sido, bueno, ha circulado por la red de una forma pues casi tan veloz como el oso volador. Hablando de compañías aéreas, también quiero destacar una. Hace apenas 3 semanas, a comienzo de este mes de junio, muchas agencias de comunicación que que algo aparezca en los periódicos, que aparezca en las agencias de comunicación, que incluso lo veamos por la tele, no quiere decir que no pueda ser leyenda urbana. Pasa, y en ocasiones ocurre. Y se habló del nacimiento, que efectivamente había ocurrido, de un bebé en un avión de Iberia, en la ruta entre Malabo y Madrid. Ese nacimiento se había producido, pero la leyenda decía, y la información tomaba una leyenda que según la cual Iberia se comprometía a pagar viajes en avión todos los que quisieran durante su vida el niño que había nacido en ese avión. Iberia tuvo que emitir una nota diciendo que eso era la leyenda urbana, que evidentemente tendrá un detalle con el niño, pero que en absoluto pagarán sus viajes en avión durante el resto de su vida. No, porque es la, dicen que es la quinta vez que han contabilizado que sucede. Que sucede, yo sé esto. Y que aparece la leyenda urbana de que un niño que nazca en un vuelo de Iberia tendrá pagado para siempre sus trayectos en avión. Claro. Como la historia del famoso asiento número 13, ¿no? Sí, que existe, ¿no? Normalmente ponen como mucho el nombre del capitán o de alguien que haya asistido al bebé. Sí. Hombre, depende de cómo se llame el capitán, ¿no? Pero claro, los familiares dirán, bueno, vamos a decirlo por si acaso, y fíjate, ya tenemos esto asegurado. Por cierto, lo de la fila ausente número 13 sí es cierto, o sea, no es una leyenda urbana, hay aviones que quitan esa fila, pasa de la 12 a la 14, sencillamente pues cuestiones supersticiosas, es decir, hay mucha gente que le da a yuyu sentarse en la fila 13 y directamente la quitan, o sea, no tiene ningún tipo de problema, compañías como Vueling o Iberia. Yo viajé, por ejemplo, en una compañía nepalí y tampoco tenía el número 13, me fijé. O sea, que tengo que decir que no es una leyenda urbana en ese caso. Es verdad que no todas las compañías quitan la fila número 13, pero en otras sí que lo hacen y se quedan tan panchos. La mayoría de la gente ni se entera, pero que se den cuenta cuando vuelen ahora en estos viajes en verano. Sí, como hay muchas que no tienen. Y no manden la foto si no hay fila 13. Claro, no, pasará de la 12 a la 14. Uh-huh. A mí es un tema que me incomoda un poco, ¿eh? Esto de las leyendas urbanas, por un lado porque yo creo que muchas veces se mezclan muchas noticias falsas, mal o bien intencionadas, con rumores, con tradiciones populares, pero a veces con casos reales de los que estudiamos un poco en este mundo del misterio. Y en algunas ocasiones tenemos la posibilidad de localizar el origen, porque claro, entendemos que para que una leyenda urbana sea tal, tiene que haberse publicado, haber sido recogida por medios de comunicación. A mí me llamó bastante la atención el año pasado una noticia que se publicó en el Diario de Sevilla, luego en varios periódicos, incluso en el Confidencial Digital o el Confidencial Online, una de estas páginas de confidenciales, que era la noticia de que los Amis, la secta de los Amis, uh-huh, iba a implantarse. Bueno, ya habían llegado a Sevilla los primeros Amis, se había creado la primera comunidad de Amis, que es una comunidad religiosa. Se supone que los Amis tienen que estar silenciosos y hablar muy poquito entre ellos, y se van a Sevilla. En Sevilla, claro. Bueno, no dice nada de que no le guste el pescadito frito. No, pero que vamos, que es un sitio, digamos, que se van a, yo qué sé, a Orense, ¿no? Pues la noticia llegó a los Ancares, por ejemplo. Claro, ya, pero no. La noticia llegó a publicarse al final. No, la verdad es que iba a tener que hacer más fuerza, ¿no? Pues se reconvertiría en otra religión, seguro. Sí. Estos Amis son más alados. Pues al final se trataba de un estudio, de un experimento sociológico, como ocurre en muchas ocasiones, y en muchos otros casos se trata de publicidad viral. Hemos visto muchos ejemplos también que han conseguido colar en medios de comunicación de masas campañas publicitarias virales, que es algo que utilizan ahora muchos publicistas y que probablemente ha generado muchísimas falsas noticias que a veces nos han traído de cabeza a nosotros, porque utilizan muchas veces el mundo del misterio especialmente para generar este tipo de noticias. Pero luego están esas leyendas urbanas que yo creo que de alguna manera todos hemos sido víctimas alguna vez en la vida. ¿Vosotros nunca hicisteis lo del espejo y la vela? Hombre, claro. Para ver vuestro entierro. Yo no, lo de la Verónica. No, la Verónica es lo de la Biblia. Sí, pero también tiene que ver con un espejo, donde tienes que invocar a la Verónica tres veces y tienes que poner tres velas. No, yo lo de la Verónica es variante, también. Es muy interesante, claro. El tema de la... Es un automatismo, como el cumberlandismo, como la Ouija, como otro tipo de cosas. El tema de la Ouija, que además en algunos pueblos de Galicia, fíjate, se hace con una peneira, con una cesta de estas. Es súper interesante. ¿Con una qué? Una peneira... Ya está. Ya. para el trigo, para la harina, estas cosas, sí. ¿No? Y lo del espejo, sí, además yo creo que es una de las leyendas urbanas con más variantes en distintos países, con más variaciones. Yo lo intenté mucho tiempo, desde que no tenía conectado el TDT, yo no tenía ni el mío, no, ni ninguno, nada. Ni con velas, ni con focos, ni con linterna, ni con nada. Manuel, coméntanos y volvemos a las noticias y después seguimos con las leyendas también, algunas de las que nos llegan por correo electrónico por parte de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Una historia terrible, la de la brujería en Malawi y la actuación judicial a la que se van a enfrentar. Es curioso que en el año 2011 pasen estas cosas, ¿no? Tiene una lectura interesante desde el punto de vista antropológico, pero claro, muy, muy triste desde el punto de vista sociológico. Malawi es un país muy pequeñito que está en el centro sur de África, muy chiquitito. Yo estuve hace muchos años allí, es un lugar con muchas tradiciones chamánicas, o hay, solo hay más de médicos tradicionales o de hombres medicina que de chamanes, que es un término más soviético. Pero lo curioso de Malawi es que la brujería esté considerada y esté tipificada como un delito en los tiempos que corren. No es algo que ocurra solamente en Malawi, pero que llama la atención porque es un país muy tranquilo. Yo creo que Malawi, si por algo lo hemos conocido en los últimos años, es porque Madonna adoptó una niña allí, pero por lo demás Malawi, yo cuando viajé allí, vamos, no tenía ni idea, no sabría ubicarlo en el mapa. Y digo que es triste porque, según un informe que presentó en septiembre del 2010, la Asociación para el Humanismo Secular, una ONG, denunciaba que 86 personas en los últimos años habían sido condenadas a penas de cárcel y algunas incluso ajusticiadas, no oficialmente sino popularmente, por delito de brujería, por haber sido acusados de hacer brujería, y que en la actualidad más de 50 personas estaban todavía en las prisiones malawitas cumpliendo penas por brujería. Lo curioso es que las acusaciones en muchas ocasiones venían sin ningún tipo de base documental o probatoria, se trataban de testimonios de las personas del poblado y recordaban mucho, a mí me recordaban mucho las acusaciones en tiempos de la Inquisición, cuando se acusaba a alguien de haber realizado prácticas de brujería, de haber hecho un pacto con el diablo. Bueno, pues una cosa muy parecida, solo que en el siglo XXI. En algunos casos, esto nos puede parecer escandaloso, la pena legal por haber practicado esos tipos de brujería puede ser una multa de 30, 40 dólares, pero que, y de esto doy fe, para una familia de Malawi con unos ingresos de 2 o 3 dólares, una suma de 30 o 40 dólares es algo totalmente privativo. Y en varios casos que menciona esta ONG, ellos llegaron a pagar las multas para poder sacar de prisión a personas, como hay varios casos concretos, pues que mi chichegua, que es el idioma de allí, está un poco oxidado, pues no me atrevo a pronunciarlos, como el caso de un anciano de 83 años al que consiguieron sacar de prisión después de haber cumplido 3 años de cárcel, repito, con 83 años, acusado junto con su sobrino de 62, que murió en prisión, de haber asesinado, de haber hechizado a un joven que murió en la aldea. Claro, la visión oficial, la visión de la policía, yo en su día recuerdo que estuve con policías de Lilongwe, de la capital, y la versión que ha dado el portavoz es que en muchas ocasiones efectivamente se detiene a estas personas y se les condena a penas de cárcel para evitar los linchamientos públicos, porque este es un problema muy serio en África, que hemos comentado ya en varias ocasiones. Hace unas semanas hablábamos de los asesinatos de niños albinos en varias partes de África, que eran considerados como una ofrenda especialmente golosa para los terribles. Es terrorífico. Bueno, además en la jurisprudencia española ya se ha utilizado algunos casos de inmigrantes que han llegado a España, albinos, que han conseguido ser recogidos precisamente al alegar que su caso era especialmente peligroso en caso de ser repatriados a los países de origen. Bueno, pues según el portavoz de la policía, David Chingwalu, en muchos casos ellos preferían que se ejecutasen esas condenas, que fuesen condenados a prisión 3, 4, los años que fueran necesarios, antes de devolverlos a sus aldeas, donde podían ser ajusticiados popularmente, porque la creencia de la brujería y de la hechicería en África es algo tan vivo y tan real en el siglo XXI pues como en el siglo XVIII. Las normas en Malawi tienen unas normas muy estrictas, ¿no? De hecho, una de las víctimas de esa jurisprudencia y de esa legalidad tan estricta ha sido pues uno de los últimos profetas. A la vez que el Harold Camping decía que el fin del mundo era el 21 de mayo, hubo uno en Malawi que dijo lo mismo. Bueno, pues la diferencia es que este está cumpliendo 6 meses de prisión. Le condenaron por un delito contra la paz y la seguridad pública. Pues no me parece nada más. Bueno, 6 meses. Él dijo, no, bueno, en fin, eran falsos profetas que me inculcaron esa noticia. Pero como dato anecdótico, en Malawi es delito tirarse un pedo en público. ¿En serio? Lo que no sé es cuántos dólares le ponen. No, no, y yo recuerdo que era... ¿Huela o no huela? Eso es independiente. No, no, no, eso da igual. Pero si mete nosotros ruido... volamos a Lilongwe desde Londres, y ya cuando íbamos a coger el avión, yo llevaba el pelo largo, entonces, y me dijeron que no, que no se me ocurriese presentarme en Malawi con el pelo que estuviese más allá de una línea imaginaria que saliese del final de las orejas hacia atrás, porque eso estaba considerado delito, como una mujer que fuese con pantalones o con unas faldas más cortas que la altura de las rodillas y demás. Y hay una jurisprudencia muy peculiar. Pues, lo legalizan todo, es sorprendente, vaya país. Pues estamos pidiendo mucha colaboración esta noche en rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico en la que podéis participar en el sorteo de esta noche, que es el libro Los pecados de la Biblia, que se edita por parte de la editorial América Ibérica en la revista Enigma, más de la que después nos hablará su director. Ese es el sorteo de esta noche, pero también ya nos podéis empezar a escribir desde hoy en adelante, durante esta semana, todos aquellos que queráis participar en el segundo fin de semana del mes de julio en las jornadas de puertas abiertas, con vuestros datos personales y vuestro DNI, aquellos que podáis y queréis estar aquí con nosotros ese sábado y ese domingo por la noche. Y por supuesto también os estamos pidiendo que nos enviéis en vuestras leyendas urbanas y que nos las comentéis. Por ejemplo, en el chat de Onda Cero se habla de las de los famosos de las cucarachas y de los sellos, que las huevas dejadas en los sellos y que luego generaban algún tipo de cultivo, que también es absolutamente falso, por supuesto. Martín Espósito, muy buenas. O la araña del tronco de Brasil. También. Los animales han generado... Los animales, más que los animales, no, los bichos, ¿no? Lo que tenemos por bichos, los insectos. Quienes todo nos tipo escriban de... para las jornadas de puertas abiertas, que nos digan cuándo. Sábado 9 domingo, o domingo 10. Uh-huh. De 9 a 10 o de 10 a 11. Uh-huh. Sábado o domingo. Vamos con un correo que nos ha llegado esta noche. Sergio, desde Madrid, nos cuenta dos cosas en su email. Por un lado, dice que existen muchas leyendas sobre los bestiales sacrificios aztecas, pero ¿eran realmente tan sanguinarios y masivos?, os pregunta. Y además, añade, comenta la noticia de que la Universidad Autónoma de Yucatán ha encontrado un cenote sagrado sumergido en Chichen Itza. De momento estiman que pudo ser utilizado para pedir lluvia a los dioses. La semana pasada hablamos de ello, sí. Mm. Hombre, yo diría que siempre más de cero asesinatos rituales ya es excesivo, ya es desproporcionado. Y es verdad que en México, ahí con todo el movimiento nacionalista, proazteca, que se vive allí, bueno, hay gente que intenta cuestionar lo de los sacrificios, dicen, bueno, no fue tanto como se cuenta, pero a mí ese argumento me recuerda mucho al de los nazis, que dicen, bueno, no matamos 6 millones, matamos menos. Joder, es igual. O sea, no importa si 6 millones, 4, 2, 1 o 100.000. Yo creo que evidentemente existían, bueno, que eso nadie lo duda, existían. No, los crónicas están ahí, es decir, si es que lo hablábamos precisamente a raíz de la noticia esta del cenote, pues que en Chichen Itza, el Día Grande, o en Teotihuacán, cualquiera de estos grandes sitios, pues en sus días grandes se sacrificaban 10.000, 20 o 30.000 personas, y es que está ahí en las crónicas, es decir, y aunque lo que tú dices, aunque fuera solo una, pero lo cierto es que la torrentera de sangre que caía, por ejemplo, desde la altura a la base de la pirámide de la Luna, pues todavía es recordada, con lo cual, pues bueno, pues no pasa nada, es decir, eso lo hacían los aztecas, como en su momento lo hicieron los mochicas, los incas y tantos otros. Y en Europa, pues ¿cómo estábamos en Europa en aquella época? Pues ilustrado además de una forma dramáticamente realista en la película de Mel Gibson, ¿no? Por ejemplo, que también se llevó mucha crítica, entre otras muchas cosas, porque al final es un poco, en fin, ver la llegada de los españoles con los mayas allí. Los mayas ya hacía mucho tiempo que habían desaparecido cuando llegaron los españoles, pero bueno. Silvia Cas. Pues dice José Daniel que hay una leyenda urbana muy conocida, dice, la de los viernes 13, que no puedes tener el ordenador ni siquiera enchufado a la luz porque le entra un virus. Caray. Dice, solo con que esté enchufado, no hace falta que lo enciendas. Uh-huh. Bueno, es que había un virus que se llamaba así, viernes 13. Sí, claro. Pero fíjate cómo va reconvirtiéndose. Las leyendas son claro, absolutamente indestructibles, porque van adaptándose, van cambiando, pero de una forma u otra siguen totalmente permaneciendo, ¿verdad? Sí. Si acaso mi portátil le pongo un profiláctico. Sí. No pasa nada. Es un poco grande ese profiláctico. No, es muy pequeñito el ordenador. Para que veas un poco cómo a veces las leyendas se distorsionan, porque es verdad que el viernes 13 es el día de la mala suerte para el mundo anglosajón. Entonces se cuenta que cuando capturan a los templarios y empieza, bueno, pues todo ese proceso ignominioso, es que es en el año 1307, es el 13 de octubre de 1307, y que era un viernes. Entonces, ¿ves? Viernes 13, pues evidentemente los templarios pues tenían que caer porque era su día de mala suerte, pero claro, es que eso es Francia, en Francia es martes 13, como en España, no es el viernes 13. Entonces, siempre hay alguno que le quiere añadir un plus más de morbosidad al decir, y encima les capturan un viernes 13, y en Francia les daba igual, eso no es un día de mala suerte para ellos. El virus que dio mucho de qué hablar fue el I Love You, si recordáis. Desde Sprungles de Llobregat, Barcelona, nos escribe Javi para contarnos lo que ya comentamos en el programa, hablando de ese esqueleto de un hombre con dos cabezas que le llamaban el bicéfalo de la Sagrada Familia, encontrado y que al parecer, bueno, el ayuntamiento quería hacer negocio y vendérselo a algún coleccionista. Dice, no había vuelto a escuchar esta historia hasta que estaba escuchando el podcast de vuestro último programa y me ha llamado poderosamente la atención ver que un oyente también lo había oído. ¿Se conocen ayuntamientos, al hilo de esta información, nos pregunta Javi, ¿se conocen ayuntamientos, gobiernos u otros organismos oficiales que hayan hecho un descubrimiento arqueológico y lo hayan mantenido en secreto para venderlo al mejor postor? Claro, es que se lo han mantenido en secreto. Claro, si lo sabemos. No creo que con el tiempo se haya sabido esa información. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Es verdad que hay ciertos sitios que tienen como pequeñas cosas que muchas veces no se ha ido conscientes de las joyas arquitectónicas que tienen. Otra cuestión, porque veo a Lorenzo que pone sí, caras como diciendo, no tanto. Sí, ya no es cuestión de venderlo al mejor postor, sino de volver a ocultarlo. Eso sí se ha hecho con descubrimientos arqueológicos por parte de autoridades, porque no interesaba. Imagínate, están haciendo un parque que va a dar muchísimo dinero y aparece una ruina romana, ¿no? Pues echar la tierra encima. Eso es distinto, ¿no? Sí, es distinto, pero bueno, yo hablo de lo otro. Bueno, no hablo de lo otro. No lo hablas. No voy a hablar de ello. Bueno. Hasta aquí puedo contar. Vale. Oye, me ha encantado lo del pedo de Malawi. Vale. Ni se te ocurra hacerlo allí. Es que estaba pensando que ya, Bruno, elimínalo de... Y no comer faves tampoco. ¿El qué, Malawi? ¿Por qué? Joder, qué mala leche. Roberto García nos cuenta una leyenda urbana y tenemos que decir que efectivamente es leyenda urbana que ha recibido a su novia y que dice esa leyenda que si se enciende el aire acondicionado del coche en cuanto uno se sube, las partes plásticas del salpicadero emiten benceno, que es cancerígeno y provoca leucemia. Eso es falso, igual que lo de las botellas de agua que se coloca en el salpicadero, ese plástico. Y el perdón de las sartenes también. Y luego nos queda pendiente la contestación de la Operación Luna, que ha habido un documental y está la gente que si es leyenda, que si no, lo de siempre. Sí. Que... Luego contestáis. Bueno, sí, pero está muy claro. El hombre llegó a la Luna y que y aunque Íñigo el otro día haya dado credibilidad sin darse cuenta, pero que no. Ya, pero es que ahora dicen, vale, sí, llegamos a la Luna, pero las imágenes de Armstrong son de verdad o no. Pues sí, pues por supuesto que sí. Claro que sí. Las noticias y después continuamos en Arrosa los Vientos.